Sí, y acorde con lo que viene diciendo Cristina, decir que hay que derribar algunos mitos. Por ejemplo, un mito es que el aborto es la muerte y que la vida la encarnan los antiderechos. Bueno, es claro como esto. La despenalización, del aborto luchamos porque queremos mujeres vivas. En 2016 murieron 5 jóvenes adolescentes entre 14 y 19 años y 38 mujeres ya con hijos, haciéndose abortos clandestinos. Hay que decir que el 93, no, sobre 100, 93 mujeres que hacen la práctica de un aborto clandestino son mujeres que no tienen los recursos. Por eso decimos aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Hay que decir que esta información tiene que llegar a todo el mundo. Nosotras no somos pro muerte. Ellos y ellas son antiderecho, que es otra cosa. Entonces, nosotras estamos a favor del derecho a la salud, a favor del derecho a la información. No confundamos más a la gente, no la confundamos, porque ahí estamos eliminando mujeres, estamos matando mujeres. Las cifras son pavorosas. La muerte de las mujeres, gestantes por prácticas clandestinas es terrible. Ni siquiera hemos podido alcanzar que el protocolo de la Nación sobre el aborto no punible que rige en la Argentina desde el año 1921. A ver, no estamos hablando de ayer. Entonces decimos, no confundamos más y derribemos estos mitos hablando entre nosotras, que las compañeras, las mujeres que nos están escuchando pregunten, más. Y si no se la dan a la información en los centros de salud, nosotras también estamos organizadas, tenemos compañeras socorristas, tenemos algunos servicios amigables, la información está, pueden meterse aquellas que tengan acceso a internet a www.abortolegal.org. Nora, y a nivel nacional ha habido una jornada sobre el uso de misoprostol por Checha Merchán, yo la estuve siguiendo, pero es información que debemos pasarnos entre nosotras y tiene que circular en Mendoza también, ¿no? Claro, sin información no podemos tomar decisiones y por eso nuestra consigna, nuestro lema es educación sexual para decidir. Se han derribado el programa de educación sexual acá y en toda la Argentina. Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Estamos por esas tres cosas y vamos a seguir sosteniéndolas. Por ahí me parece interesante recalcar esto que hablábamos de una salud integral, porque la salud integral, planteado por los organismos internacionales, por los acuerdos internacionales, inclusive no lo vengo a decir yo, es una salud integral física y psíquica. Digo, y entender que una mujer tenga que ser obligada porque no ha tenido en ese momento la capacidad, porque no se le dieron las opciones de decidir sobre su cuerpo, no es una salud física, psicológica. No lo es. Porque ¿en qué situación se va a encontrar esa mujer durante el resto de lo que se va a tener que hacer cargo o no? ¿Y en qué condiciones? Digo, hablar del aborto como un tema de salud pública y empezar a plantearnos que la salud no es solo física, sino que es psicológica. Y las mujeres, ya los embarazos son todos de riesgo, situaciones de riesgo físico para las mujeres, pero también tenemos una salud psicológica que sostener. Entonces, esto no es una cuestión moral. Acá no queremos que todas aborten porque sí, sino que tengan el derecho de elegir cuál va a ser su futuro, que tengan las posibilidades abiertas y que en base a eso elijan. No queremos obligar a la gente a abortar, lo que menos, sino que puedan elegir eso tan sencillo como la libertad de elección, que parece que yo lo digo así y es algo básico, pero no lo estamos teniendo las mujeres al día de hoy. No tenemos libertad de elección sobre grandes aspectos de nuestras vidas. También implica un poco de esto, hablar de salud integral, me parece, ¿no? Sí, y finalmente también un poco agregar esto de cuál es la importancia de que podamos llevar el proyecto una vez más al Congreso Nacional y tiene que ver con poder debatirlo. O sea, ni más ni menos que eso. Está claro que a nosotras nos mueve la despenalización y la legalización y que se aprobara, pero estamos partiendo de una base muy previa. Es simplemente poder pensar que las mayorías legislativas en Argentina se han negado históricamente a debatir el tema, a hablarlo, como desde los muchísimos puntos de vista y aristas que se puede abordar esta problemática. Pero la verdad es que es muy fuerte ver que está tan vedado el tema hasta el punto de decir nosotros como Congreso Nacional no vamos a permitir esta discusión. Sí. Entonces, sin desconocer, por supuesto, que dentro de los bloques hay compañeros y compañeras que siempre han apoyado esta lucha, digamos, y que lo están haciendo ahora de nuevo. Y después, si es una cortina de humo, ¿no? El gobierno, la verdad que a las mujeres, a mí por lo menos, poco me interesa, porque la verdad es que nos están pasando muchísimas cosas. Yo personalmente creo que el colectivo, un poco lo hemos discutido, no está en la vocación del gobierno nacional darle más derecho a las mujeres. Sin embargo, nosotras vamos a ocupar este espacio y todos y cada una de las posibilidades que se abra producto de nuestra lucha histórica las vamos a aprovechar en el momento que se den, digamos, porque siempre vamos para adelante. Nosotras no nos vamos a quedar estancadas, ni en este gobierno ni en ninguno, porque lo vamos a conseguir, porque la historia de las mujeres nos ha demostrado que nosotras organizadas conseguimos siempre una vida más libre. Entonces también es auspicioso para las generaciones que vienen. Digo, todos los caminos se siembran y en ese sentido tampoco le estamos pidiendo permiso a la sociedad. No, le estamos pidiendo permiso al Congreso para que nos permita abortar. Las mujeres abortamos. Toda nuestra familia y nuestro linaje ancestral de mujeres ha decidido sobre su maternidad. ¿Cómo, cuándo y cuántos hijos tenerlos si los quiere tener? El debate es si a nosotras nos van a condenar a la clandestinidad, a la muerte, incluso a la punibilidad por realizar una práctica que tiene que ver con decidir sobre un embarazo que nosotras cargamos, que nosotras llevamos, y una maternidad que nosotras debiéramos poder elegir, o si en ese sentido se va a hacer cargo el Estado de poder asumir que la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y de una pareja sobre su maternidad y su paternidad tiene que ver con un hecho de salud pública que el Estado debe respaldar en el ámbito de una decisión privada, digamos. Por lo cual, para nosotras es celebrable que en este o en otro contexto se debate el tema, porque nos permite llegar a cada hogar con una problemática que nos atraviesa a todos y todas muchísimo más de lo que se anima a decir la sociedad. Bueno, sí. Bueno, agradecerles muchísimo por haber venido hasta acá. Nos vamos a volver a escuchar con otras compañeras el jueves a las 11 de la mañana también del colectivo Ni Una Menos, y nos encontraremos en la calle entonces el 8 de marzo. Gracias. Muchas gracias por venir.